Capítulo 23, Radio Bertoldo, una tarde con Peter Punk. Un cómic de Max, Baila Cúpula. Bienvenidos, churruscos, bienvenidos al programa 23 de Radio Bertoldo. Lo prometido es deuda y aquí tenemos a este Peter Punk, editado por La Cúpula, primorosamente dibujado por Max. Vamos a hablar de esta obra fundamental, de la post-transición y de la época del fanzinismo, de la libertad y del destape, por supuesto, del destape. Capítulo que enlaza directamente con el episodio 19 de Radio Bertoldo, solo para supervivientes, en ese episodio donde entrevistamos a Guillermo Álvarez Chaya, co-director de ese filme maravilloso que relata parte de nuestra historia, la época dorada del fanzinismo en España, Barcelona, sobre todo los 80 y El Víbora. Y Max, porque fue un autor fundamental de la revista. Así que este programa es un humilde homenaje a Max desde aquí, desde Radio Bertoldo, a esa obra cumbre, Peter Punk. En la segunda parte del programa traemos las novedades, pero una segunda parte un poco cambiada debido a vuestro feedback que me habéis hecho llegar y me habéis dicho, no, es que son demasiadas novedades, son demasiados títulos muchas veces y no sabemos lo que coger. Pues bien, a partir de ahora solamente tres novedades, pero tres novedades muy importantes cada semana, cada 15 días, cada programa, cuando sea, tres novedades, tres para que podáis escoger para todos los bolsillos, para que por lo menos leáis alguna de ellas, si no son las tres. Tres imprescindibles de Radio Bertoldo. Y en la tercera parte del programa, dejamos esta vez de un lado el postre y traemos una nueva sección, Historia de aquí. En Historia de aquí os contaré, a modo de diario, mis vivencias más personales, las vivencias más personales de Radio Bertoldo, las novedades, las noticias, lo que más me llama la atención, las ferias, las exposiciones, los conciertos, todo lo relacionado con este podcast, todas las influencias, un pequeño diario, un pedacito de mi corazón para vosotros, escuchantes, churruscos, amigos míos de Radio Bertoldo. Acompañadme, pues, en estos minutos de distensión a través del mundo de Radio Bertoldo, cruzando las nubes podcasteras, volando en la noche más tebeística, no hacia nunca jamás, ni tampoco hacia el aburrido cotidiano, simplemente dejaos guiar por qué este etéreo gas del cómic y de la BD, con la inestimable ayuda de Campanilla con K y sin necesidad de utilizar ese polvo blanco que dicen que hace volar, con la vista puesta en Punkilandia, cual fragancia embriagadora, lisérgica, en vuestros oídos se esparce ya. Yeah. Muy bien, vamos a hablar de Peter Punk. Peter Punk es el cómic que tengo ahora mismo delante y que es la edición integral de La Cúpula, la portada en amarillo de Max, Peter Punk, edición en rústica con solapas. Hubo una edición anterior en cartoné, esta es un poco más barata, 22 euros, pero fantástica y suficiente. Y que tiene una intrahistoria este libro, porque ya sabéis que en el capítulo 19 hicimos una entrevista a Guille Álvarez Chaya con respecto a su documental Solo para Supervivientes. Yo fui uno de los mecenas que participó en el crowdfunding del documental para poder sacar el documental a la luz. Y a raíz de la salida del documental, los promotores del mismo hicieron un sorteo de este cómic entre todos aquellos mecenas que compartieran pues el enlace de descarga del documental y que tuvieran pues más likes, más retweets, etcétera. Yo, gracias a mis seguidores, a mis amigos en Twitter, pues me tocó el cómic. Y quedé ya pendiente de leérmelo y prometí que le haría una reseña. Pues me parecía un cómic que no se había hablado suficientemente de él y muy importante en la época de la transición española. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente y os lo recomiendo desde aquí a todo el mundo. Son 170 páginas aproximadamente y es a todo color. Además, esta edición integral aporta un material extra con portadas y láminas nunca aparecidas en formato libro, que fue haciendo Max en distintas publicaciones o para distintos eventos. Incluso hay para el Punk Celtic Festival de 1983 un póster para distintos conciertos que se realizaron en Glasgow, Dublín, en Lorient y en Ortigueira. Incluso están los Chieftains y Siniestro Total. Bueno, es una pasada tener ese material extra. Y el cómic, como ya sabéis, lo es de la autoría de Francesc Capdevila, de Max. Y vamos a hablar un poco del autor, de este autor. Max, que nació en Barcelona el 17 de septiembre del 56, es uno de los miembros fundadores de El Víbora. Robert Crumb fue su primera gran influencia. Eso se nota, desde luego, en su dibujo, sobre todo en estos primeros dibujos de los 80, de los finales de los 70, 80. En esa época él vendía fanzines por las calles de Barcelona y ingresó al mismo tiempo en la Facultad de Bellas Artes, donde coincidió allí con Pere Joan. Serían grandes amigos y, aunque Max entró con el objetivo de convertirse en pintor, finalmente se sintió más atraído por las capacidades narrativas de la historieta, que va a ser uno de los leitmotivs de la obra de Max, descubrir ese metalenguaje de la historieta y jugar con él. Esto se puede ver perfectamente, bueno, desde Bardín el hiperrealista, pero sobre todo mucho más en Vapor y en las últimas obras de Max, que son una pasada en este sentido. Y ya decimos que en 1979 se fundó El Víbora y Max forma parte del equipo artístico fundador y fue del núcleo duro, ¿no? Digamos, del Víbora. En el 84 se trasladó a vivir a Mallorca, donde desarrolla su vida familiar y profesional, y fue ya en el 93, ya bastante alejado de la industria de la historieta, cuando autopublica un fanzinillo que vende en el Salón del Cómic que se llama Nosotros somos los muertos. A raíz de este fanzine volvió a coger gran fama de hecho se publicó una revista con el mismo nombre, No somos los muertos, que tuvo pues una gran acogida. En septiembre de 2011 estrena su blog, El hombre duerme y el fantasma no. Es un blog donde él nos muestra sus trabajos, sus reflexiones, sus viñetas en los distintos diarios, sus ilustraciones y novedades, y que desde aquí pues recomiendo encarecidamente. Yo lo tengo en la pestaña de favoritos y siempre, de vez en cuando, acudo a él porque siempre hay alguna novedad jugosa. Y finalmente, en octubre de 2012, pues edita Vapor. Y Vapor también tiene un poco de historia en mi vida porque en Pontevedra, Max hace año y medio, dos años, vino a presentar este Vapor. Y en la sesión de firmas, pues en la cola del, de la sesión de firmas, pues coincidí con un chaval que venía a que le firmaran el Peter Punk. Y me pareció curioso porque era un cómic bastante viejuno y que me llamó la atención, y que ahora, después de haberlo leído, me doy cuenta de que realmente es una pasada. Incluso me ha gustado más que Vapor, es más de mi estilo, pero no quiere decir que Vapor sea menor e inferior, ni mucho menos. Que todo, yo pienso fríamente que Vapor es mejor que, porque ahí hay una evolución, mejor que este Peter Pan, pero bueno, cada uno en su ámbito, ¿no? Vapor juega un poco con un metalenguaje, es un cómic mudo, es un cómic en la mayor parte mudo, digamos, no mudo del todo, que juega mucho con el aspecto gráfico, con la simbología, con la expresión visual, bueno, con el metalenguaje del cómic. Y este Peter Pan es mucho más gamberro, es mucho más satírico, tiene esa crítica mordaz social de la sociedad, de la transición. Y bueno, pues un poco también hilando ese Vapor con el Peter Pan de Max, ¿no? Esas dos obras fundamentales en su historia. Este Peter Pan, este libro, como ya digo, tiene tres historias. La de Peter Pan, que es del 84, el Licantropunk, que es del 87, y el Pandinista, que es de 1990. Todos ellos editados o bien en El Víbora o bien por Ediciones La Cúpula. El primer relato es el relato clásico, ¿no? Digamos, la sátira del cuento de Peter Pan y Campanilla. El cuento clásico que todo el mundo conoce, pues bueno, pues Campanilla va a buscar a una serie de a unas chavales de una familia en Londres y se los lleva por la noche a el país de nunca jamás. En este caso se cambia todo, en vez de ser el país de nunca jamás es Punkilandia. Campanilla es con K y va siempre con una teta fuera por ahí. Y tenemos distintos personajes que van a dar juego a la historia, como es el Capitán Tupé y los Rockers, ¿no? Que son la banda contraria a Peter Punk y los Descarriados, que son esos punkis que andan con Peter. Capitán Tupé también se ayuda de su amigo grumete Teddy Bautista. Luego, por otro lado, están los hippies, que es a las personas que más les gusta mazar en ellas a los descarriados, ¿no? Mazan en los hippies, es el deporte número uno de Punkilandia. Y después están las ninfómanas, que están ahí en su lago, el lago de las ninfómanas, dentro de Punkilandia, y que van a dar también juego a la historia. Es una historieta más clásica en cuanto a la estructura, pero desde luego, porque es una sátira del original, pero desde luego, pues es una pasada. Tiene distintos capítulos. Se ve que al principio estaban editados como en formato revista, porque tienen como una cortinilla antes de cada, en cada hoja, tiene una cortinilla que pone Peter Punk y relata lo que ha pasado en las hojas precedentes, como si fuera una publicación periódica. Y están hechas con mucho esmero, eligiendo muy bien los colores, con mucho detalle. Están muy bien. En esta primera historia a Peter Punk le pasa un tema, acaba de una manera y comienza en la siguiente historia larga, que es el Licantropunk, donde la historia cambia totalmente de lugar. Ya no estamos en Punkilandia, estamos en Gran Bretaña, ahí la banda de los Mods, se van a Escocia, van a matar al Conde Drácula, hay peña chunga, y también una historia muy, muy macarra, muy gamberra, muy punky, muy de la época. Estamos hablando del 87, pues la verdad es que está muy bien. Y en la tercera historia, que es el Pandinista, la acción vuelve a Punkilandia, pero es una Punkilandia totalmente transformada. Es decir, Peter Punk, después de haber pasado una serie de años fuera de Punkilandia, bueno, Peter Pan, después de haber pasado un tiempo fuera de Panquilandia, vuelve y se encuentra con que todo ha cambiado. Es una crítica mordaz a la sociedad moderna. Ahora hay dinero, hay que trabajar, hay que pagar por las cosas básicas, hay armas, unos están peleando contra otros, dinero, etcétera. Y bueno, pues una serie de aventuras que son muy entretenidas y que a mí me han gustado mucho y que la verdad es que es un cómic para tener, para coleccionar. Está muy bien editado, es un gramaje grueso, la cúpula no utiliza hojas satinadas, no hace como norma editorial, por lo tanto es mucho mejor. Gramaje grueso, y buenas hojas, buen color y nada más. Simplemente, pues eso, recomendaros este Peter Punk. Es un gran regalo para cualquier persona o es un gran autorregalo para vosotros mismos para tener en la estantería y visitar de vez en cuando porque son historias que ya veis que es del 84, del 87 y del 90 y que a mí me han gustado a día de hoy y que no pasan para nada de moda. Entro a mi casa y toco la pared. Sangre. Gotera que hace ruido con sangre. Bueno, ya estamos en la parte 2 del programa, en la parte de las novedades. La primera novedad que os traigo es aquí, de Richard Maguire. Es una novedad que me ha llamado imperiosamente la atención, una novedad que me ha recomendado Simón del Sindicato del Cómic el pasado fin de semana cuando entré en la librería. Es un cómic que edita Salamandra Graphic. Y eso muchas veces es sinónimo de calidad, porque Salamandra Graphic es una editorial muy loable porque publica pocos cómics, pero los que publica son realmente buenos. Centra todos sus esfuerzos en un autor, en un cómic y los canaliza para ejecutar pues una buena edición, una buena obra pensada, reflexionada, que tiene su valor específico en este mercado actual de hoy en día donde muchas veces tenemos obras de chichinabo que simplemente están ahí pues un poco, yo pienso que para dinamitar la industria. Pero bueno, eso es un tema que vamos a dejar aparte. Richard Maguire. Ningún autor de cómic con tan pocas páginas dibujados había influenciado tanto en su día, en los 80, cuando sacó el fanzine, bueno, iba a decir fanzine, no es fanzine, el cómic del que bebe esta obra aquí, que es un cómic de 6 páginas denominado Here, salió en las páginas de la revista Raw de Art Spiegelman, y que revolucionó el mundo de la historieta por la manera en la que estaba contado lo que pasa en una casa a lo largo de los años, en el rincón de una casa a lo largo de los años, incluso cuando allí ni siquiera había una casa, cuando había un bosque. Gerardo Vilches, que es un fenómeno de esto de las reseñas y desde luego tiene una reseña de aquí, lo explica de esta manera muy brevemente en un extracto de esa reseña. Dice, las escenas de este libro están vinculadas entre sí mediante mecanismos más abstractos y más oblicuos, y tienen más que ver con la poesía y con la música, en tanto que el ritmo es un elemento clave. Viñetas grandes equivalen a un remanso, a una pieza lenta, mientras que una rápida sucesión de viñetas más pequeñas, amontonadas y superpuestas a veces, son como una fuga virtuosa. Y es lo que es este cómic. Distintas páginas donde se muestra el mismo rincón de una casa, pero superponiendo pues distintas viñetas con escenas de ayer, del mañana, de distintas épocas, con distintos personajes, con distintas familias que habitan esa casa o distintos actores que intervienen en la historia de esa casa. Y es una labor encomiable que al parecer le ha llevado al autor 15 años desarrollar. Me gusta mucho la poesía y me gusta la música, y espero leer pronto aquí, porque creo que tiene mucho de poesía y de música, y comentarlo con vosotros. Y la verdad es que puede ser un interesante regalo de Navidades, incluso un autorregalo. E incluso, ¿por qué no? Como ya les propuse a mis amigos de Del Amor Será Yo, pues hacer un especial de Archicomics dedicado al libro. Desde luego es una pintaza que tiene, un amor a primera vista, este aquí. Y de repente, tengo que comentarlo, otra de esas casualidades que me dejan descolocado en el mundo editorial actual, salen casi a la vez el Aquí de Maguire, La Casa de Daniel Torres, que es otro tochaco de 50 euros, que es muy loable en cuanto al trabajo, pero que no me ha llamado tanto la atención, y lo esperadísimo de Paco Roca, de Astiberri, La Casa. También, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas extrañas? Por cierto, a raíz de este último de Paco Roca tenéis las primeras páginas a disposición en Astiberri y son realmente espectaculares. Me encanta la narrativa de Paco Roca. Yo creo que es el profesional en España que mejor maneja a los tiempos el arte secuencial del cómic. Siempre lo digo y siempre lo diré. Hasta que aparezca otro que lo supere, claro. La segunda novedad que os traigo es Buenas noches, Pum Pum, de Inio Asano. Este es un manga que me ha dejado después de su lectura, me ha dejado anonadado. No sé cómo explicarlo, no sé qué decir, me ha dejado un poco descolocado. Es un manga que son 13 tomos editados en Japón. En principio me voy a aventurar en una nueva colección de manga, aunque no debería, porque tengo algunas abiertas. Y ya digo, el primer tomo me está dejando totalmente descolocado. Se trata de la historia de un chaval, de un chavalito, de un colegial, que lo dibuja Inio Asano representado en forma de pollo, cuando todos los demás chavales a su lado pues son normales. Este chaval tiene una serie de problemas en casa. Es un cómic, aunque parezca que va de chavales y cosas infantiles, porque juegan, hacen juegos, hacen sus paranoias, etcétera. Es un cómic que es bastante duro y es para adultos, ya lo pone en la trasera del cómic, y que es eso mismo. Muchas veces no sabemos o no entendemos bien la infancia, o no recordamos aquello que nosotros hemos vivido o cómo éramos de pequeños, y este cómic lo refleja perfectamente, todo englobado en un mundo, pues, como es el mundo, ¿no? El mundo, la vida real, que es cruel y despiadada por veces. Aparte de Inio Asano, no había leído nada, es el primero que leo y me ha gustado mucho, le tenía muchas ganas ya por las opiniones, tenía mucho hype. Y también le tengo que echar un ojo a Dead Dead Demons de Destruction, ¿no? Que es también otra historia de niños de Tokio, cuando se les aparece una nave alienígena en el centro de Tokio, que tiene muy buena pinta. Y ambos, bueno, pues están a la venta en un pack que ha sacado Norma Editorial. Y la tercera recomendación que os hago, pues es otro manga. Dentro de poco tendremos un programa especial de manga, donde reseñaremos El Hombre Sin Talento, de Gallonero. Gallonero también es otra editorial junto con Salamandra que saca pocas cosas de cómic, también pocas cosas de libros, pero lo que saca es todo de muchísima calidad y muy bueno. El Hombre Sin Talento es un manga aclamadísimo, el sentido de lectura oriental, y viene avalado por el tío Bernie, que es un profeta en esto del noveno arte. Y ya digo, Gallo Negro, que como todo lo que toca lo hace con especial cariño y amor, pues seguramente será una pasada, que yo desde aquí ya os recomiendo que compréis a pies juntillas porque va a estar muy bien. Yo de Gallo Negro, en cuanto a cómic, tengo el Tolstoy no era un charlatán, de Harvey Picker. Y bueno, también el Cleveland, de Harvey Picker, porque a mí me encanta. Harvey Picker es uno de mis autores favoritos. Y este Tolstoy, que era un charlatán, que es esa entrevista realizada por Gary Groth en 1984 utilizando un teléfono, pues es un librito magníficamente editado. De esas cosas minúsculas de la colección Piccola de Gallo Negro, que tiene una calidad desbordante. Así que editoriales muy buenas, cómics muy buenos, autores muy buenos para las recomendaciones de Radio Bertoldo. Hello, churruscos, soy Pierre Andergallo, vuestro reviewer de confianza, y llevo algún tiempo haciendo este podcast cojonudo de cómics, de BD, de manga, de todo lo que nos gusta. Espero que me escuchéis en Radio Bertoldo. El nombre es chungo, el contenido mucho más. Os espero en Radio Bertoldo, vuestro podcast de cómics. Bueno, y la parte 3 del programa, en este caso una nueva sección denominada Historia de aquí, donde os voy a contar las vicisitudes de mi día a día. En primer lugar, tengo que anunciar pues que Foster Ediciones en este mes de noviembre pues tiene dos novedades. Una es Versus Interruptus, a la venta desde ya en la web, que es un continuo, apasionado y respetuoso homenaje de Mortimer Fu a la poesía sudamericana y en concreto a Neruda, con un toque de humor muy sutil. Si lo seguís en Twitter sabréis de qué se trata. Pues es uno de los artistas más elocuentes del nuevo social media. Y pues esto es un poco como las píldoras del Dr. Foster, donde tenemos ya en esta colección a Fosca Drástica con su Él y Ella, un libro de poemas muy bonito, y este Versus Interruptus de Mortimer Fu. En finales de noviembre saldrá Sopa Boba Comics, un cómic recopilatorio de Pedro Villarejo con lo mejorcito de las tiras cortas de Pedro Villarejo. Son 48 páginas a todo color y en blanco y negro, con una recopilación pues de eso, según él cuenta, de los desperdicios, que para nada son desperdicios, que son caviar, de sus otros trabajos. Y bien, en otro ámbito de cosas, pues se prepara en la Escuela Unitaria en Compostela, en el barrio de San Pedro, una nueva actividad de fanzinismo, un nuevo festival de autoedición, el Fun Fun Fun, los días 18 y 19 de diciembre. La verdad es que es el primer festival de autoedición que se realiza en Compostela y además el primero que se realiza en Galicia en invierno y tan cerca de las Navidades. Y la verdad es que ya teníamos ganas de acudir a otro festival. Andaremos por allí saludando a toda la peña, así que todos los que queráis conocerme podéis venir allí y hablar conmigo, e incluso podemos hablar de muchos cómics y de temas del programa. No os podéis perder tampoco la entrevista que le hicieron la gente de los amigos de las Metrópoles Delirantes al tío Crespi, a Borja Crespo, en el último de Leria, que parece que se ha recuperado el tema de los de Leria en las Metrópoles, unos programas que a mí me gustaban mucho porque era un poco un programa fuera de lo habitual, donde una charla distendida pues se hablaba de cómics. Y pues Borja Crespo pues es una persona del gremio que tiene un podcast muy interesante, que es La Hora Caníbal, y que de esto del tema de los cómics que sabe un montón. Además es uno de los organizadores del GRAF de Madrid, que fue este pasado fin de semana. Y bueno, un erudito en la materia. En breve también reseñaremos el cómic de Juanjo Sáez, Hit Emocional. Tendremos un programa muy especial con alguna sorpresa que no os quiero desvelar todavía. Y es un cómic con el que he conectado mucho. Es muy sentimental, muy melancólico, muy pasional, de vivir la vida al momento. Y a mí esas cosas pues me llegan al alma y es la manera que yo entiendo la vida. Al igual que Juanjo Sáez. Un cómic recomendadísimo que ha editado Sexto Piso. También os tengo que recomendar la entrevista que le hicieron en La Hora del Bocadillo, Laura Barrachina, que para mí ha sido, yo creo que el mejor programa de La Hora del Bocadillo que he escuchado, y gracias en parte a Juanjo Sáez y a todos los cortes de la música que Juanjo Sáez desgrana en su hit emocional. Y a raíz de esto también hay un programa que ha realizado especialmente Juanjo Sáez para la radio El Estado Mental, que podéis encontrar en internet poniendo El Estado Mental. Es un podcast pues de unos 30 y pico, 40 minutos de duración, donde Juanjo Sáez hace pues un programa muy ameno, que os recomiendo escuchar poniendo los cortes de sus hits favoritos y de sus hits emocionales, y hablando de ellos, al igual que lo hace en el cómic. Por otro lado, el señor B del Metrópolis pues me ha animado a leer el nuevo Asterix y debatir del asunto. Desde aquí pues acepto ese reto, tendré que leerlo y debatiremos de este nuevo Asterix, porque la premisa me parece cuando menos un poco chabacana y un poco pasada de moda, sobre el tratamiento este que tiene de las nuevas tecnologías que hace el autor Ferry del tema pues de WikiLeaks, etcétera. Es un poco querer hacer lo que hacía Goscinny, pero de una forma, pues ya digo, no tan elegante como lo hacía él, que trataba realmente temas universales, porque el tema realmente de la especulación y de las burbujas especulativas, pues que trató en Obelix y compañía, lo trata de una manera muy elegante y muy didáctica, y es un tema universal. Y tampoco para qué hundirse en ese barro de lo concreto, ¿no? Del WikiLeaks, que además es un tema que ya está pasado de moda. Y en otro orden de cosas, en otro orden de mi vida, pues en breve también quiero hacer un capítulo especial dedicado, como ya os decía antes, a algunos mangas que he estado leyendo. Como sabéis, yo me dedico a leer pues mangas más seinen, más adultos, más reflexivos o más transgresores. En este caso, pues estoy leyendo Ayan Ajiro, Ichi the Killer, y pues ahora he empezado a leer Buenas noches, Pum Pum, el otro, Dinio Asano, de Demons of the Destruction, y también esta serie de mangas que son de un solo tomo, pues los mangas de Taniguchi, el Zoo en invierno, un Zoo en invierno que he leído hace poco, Barrio lejano, y este El hombre sin talento de Gallonero, que me está pareciendo una pasada, lo estoy comenzando a leer y que en breve reseñaremos. Y si tenemos la suerte, podremos traer de invitado a Diego Uteiriño, que es un gran conocedor del género manga, un gran aficionado. Tiene acudido a salones del manga, sobre todo por todo el ancho de la geografía gallega. Y bueno, es un amigo de la casa que queremos traer para conocer su opinión. A todo esto, a colación de todo esto, tengo que contaros que he estado leyendo Un Zoo en invierno como recomendación del señor B de las Metrópolis Delirantes, que tenía ahí pendiente. Y como me había dejado tan buen sabor de boca Barrio lejano, pues me aventuré a comprar la nueva edición de Un Zoo en invierno. La historia me ha gustado, pero no tanta como Barrio lejano. Yo recomiendo mejor Barrio lejano. Después ha habido un tema que aún tengo que investigar bien, pero bueno, que si alguno de vosotros oyentes, pues si alguno de vosotros os ha pasado algo similar, pues contádmelo, porque es una cosa que me extraña, es decir, encontrar algunos bocadillos con el texto en blanco en la edición, como si se hubieran olvidado de poner el texto del bocadillo, y además en bastantes partes del cómic, no sé a qué se debe. Tampoco es que afecte demasiado a la historia, Pero bueno, que es como que me escama un poco ese tema. Y bueno, nada más, simplemente, pues eso, recordar un poco lo de la Escola Unitaria, lo del Fun Fun Fun, que es el Festival de Autoedición, que me olvidé de deciros antes, que va a haber actividades muy guays, se están ya empezando a conocer algunas de ellas, como Combate de Dibujantes, que siempre es un éxito asegurado de risas, y va a haber una serie de presentaciones de obras artísticas, pues 20 segundos, 20 imágenes, 20 segundos por imagen, para que distintas personas del ámbito, distintos artistas, distintos ilustradores, distintos poetas, distintos músicos, distintos, bueno, de todo el gremio que haya y que quiera enseñar su obra, sus influencias, pues va a haber esa actividad también a mayores. Y supongo que habrá más cosas, habrá risas, habrá buena comida, buena bebida y buenos amigos. Y habrá, pues, eso, diversión asegurada. Bien, y hasta aquí el programa número 23 de Radio Bertoldo, en el que reseñamos principalmente el Peter Pan de Más, una obra recomendadísima que, bueno, os aconsejo que leáis, que adquiráis, que tengáis en vuestras estanterías, porque la verdad es que es una muy buena obra, es uno de esos imprescindibles de Radio Bertoldo. El dibujo de Max es muy bonito. La historia merece mucho la pena, te echas unas risas y está muy bien llevada, muy bien narrada. El arte secuencial, Max lo domina muy bien también. Y ha sido un programa un poco más corto de lo habitual, pero así tampoco se hace tan pesado. Volveremos en breve con más cosas. Vamos a reseñar Hit Emocional de Juanjo Sáez, un programa muy especial, porque es un cómic muy, muy especial que me ha llegado al corazón. Y bueno, pues los métodos de contacto, ya sabéis, para cualquier cosa estoy en Twitter como @radiobertoldo. Me podéis encontrar en el correo radiobertoldo@icloud.com y sobre todo en la web www.radiobertoldo.wordpress.com. A raíz de esto, me recuerda que tenéis a disposición una playlist en Spotify de las músicas que me inspiran para hacer este programa, aunque muchas de ellas no las puedo utilizar, sí que existe en esa lista también parte de las canciones que utilizamos aquí, que son Creative Commons, con derechos libres de reproducción. Otras no lo son, me gustaría utilizarlas, pero como no puedo, pues lo pongo en la lista para que os la llevéis a donde queráis, a la playa, porque está haciendo un tiempo buenísimo, pues os las podéis llevar pues a la piscina, o a correr, o escucharlas en casa, o al atardecer. Es un tiempo buenísimo para poder escucharlas con una copa de vino y con la persona a la que amas en una terraza mirando hacia el mar, por ejemplo. Bueno, y eso, nada más por hoy. Sed buenos, leed muchos cómics y nos vemos en la siguiente, churruscos.